Estás escuchando Chava Radio. Me llamo Adrián Latorre, tengo 16 años y he nacido en un pequeño barrio de París. Mi padre es campesino y se llama Sergio. Mi madre Beatriz es ama de casa. Tengo dos hermanos pequeños llamados Sergio y Javier. Vivimos en condiciones muy pobres, ya que con el dinero que gana mi padre tenemos que sobrevivir toda la familia. Vivimos en una casa a las afueras de la ciudad y nuestras condiciones de vida son nefastas. Día 1. Como un día cualquiera, mi padre y yo nos levantamos temprano para trabajar en el campo, mientras que mi madre cuidaba en casa de mis dos hermanos pequeños. Tras llegar de un día normal de trabajo, aunque muy cansado, acompañé a mi madre al mercado a por la cena de esa noche. Al llegar a la plaza donde se encontraba el mercado, mi madre y yo nos enteramos de que se había producido un cambio en el gobierno y ahora los jacobinos tenían el poder. La mayoría de las personas de la plaza se alegraban del cambio de gobierno, incluida mi madre, pero yo no entendía nada de lo que pasaba. Tras comprar la cena de esa noche, mi madre y yo nos fuimos a casa y le contamos la noticia a mi padre, que también se alegró. Yo le pedí explicaciones de lo que pasaba a mis padres y ellos me explicaron que con este nuevo gobierno tendríamos unas mejores condiciones de vida. Tras la explicación de mis padres me fui a dormir ya que me esperaba un día duro de trabajo. Día 2. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, mi padre y yo, como todas las mañanas, nos fuimos a trabajar. Al llegar al campo nos explicaron las nuevas normas que había impuesto el gobierno y que habían hecho una redistribución de la propiedad agraria. Esta redistribución provocó un cambio en la forma de trabajar y una mejora de las condiciones de vida. Al llegar a casa para comer, mi madre nos informó que mis dos hermanos a partir de ahora tenían una enseñanza obligatoria y gratuita, lo que provocó que mis padres se alegraran mucho, ya que se estaban produciendo muchos avances. Durante toda la tarde, mi madre y yo fuimos al mercado y podíamos observar que todos los alimentos habían bajado de precio. El comerciante nos explicó que ahora una nueva ley en la que ponía un precio máximo a los productos de primera necesidad. Al llegar a casa era un día especial, porque por primera vez íbamos a comer carne y aún encima era día de baño. Al acabar la cena y el baño me fui a la cama, porque al día siguiente me tocaba descansar en el trabajo. Día 3. Hoy era mi día de descanso y le pedí a mis padres si podía ir a visitar la ciudad con mis amigos Joan y Pablo, que eran hermanos y además vivían en la casa de enfrente. Mis padres me dejaron ir con ellos, pero tenía que volver temprano a casa que al día siguiente me tocaba trabajar. Mis amigos y yo fuimos a la plaza y allí nos encontramos a uno de los líderes jacobinos, Robespierre. Después nos quedamos observando cómo mataban en la guillotina a dos ladrones, aunque a mí me parecía una forma muy cruel de matar a la gente. Tras ello, cada uno nos fuimos a nuestras casas. Cuando llegué a casa se lo conté todo lo que habíamos hecho a mi familia y no se lo podían creer. Sin ninguna duda, en estos 3 días cambiaron muchas cosas en mi familia y en la sociedad. Estás escuchando Chava Radio.